A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Bienvenidos a esta emisión, hoy viernes 4 de mayo de 2012. Aquí y durante esta hora ustedes escucharán la información de los municipios del primer departamento de Colombia. Bienvenidos. Dirección General, Darío Sabogal. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Parra. Y hoy con ustedes, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Muy buenos días, Víctor Manuel. Patricia, muy buenos días para usted y para todos nuestros amables oyentes. Es muy grato compartir estos micrófonos y, por supuesto, brindarles la información más actualizada de Cundinamarca. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Se cumplió socialización del Consejo Municipal de Juventudes de la Mesa y una de sus tareas es la elección de 13 jueces de paz y reconciliación. Durante un mes, la Duma Departamental iniciará el proceso de discusión del proyecto de ordenanza con el cual se aprobará posteriormente el Plan de Desarrollo Departamental. El atleta zipaquireño Freddy Espinosa viajó a Sao Paulo, Brasil para continuar su etapa competitiva camino al sueño olímpico. El Alto de la Mona estará en funcionamiento durante las 24 horas del día a finales del mes de mayo. El gobernador Álvaro Cruz señaló que el cronograma de Transmilenio para Soacha indica que las obras estarán terminadas a finales del 2013. El túnel del Cocolo sería una solución definitiva para el problema de deslizamientos en el Alto de la Mona. 600 bailarines danzaron en la plaza principal de Sesquilé para unirse a la iniciativa nacional de batir un récord Guinness al bailar durante más de 5 minutos la famosa cumbia La Pollera Colorá, del maestro Wilson Choperena. Las obras de contención del río Magdalena serán tramitadas por Cor Magdalena. Guaduas ocupará uno de los 5 nuevos cupos que abrió el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para conformar los pueblos Patrimonio de Colombia. Graves inconvenientes registran las vías de Tocaima, señala el alcalde Fernando Afanador Puentes. Grupo de niñas estudiantes de tercero de primaria en Facatativá se pusieron de acuerdo para llevar medicamentos de la casa y dárselos en un yogur a la profesora por haber perdido matemáticas. Inicia prueba piloto en el departamento de Cundinamarca para aprobar la nueva plataforma informática de actualización de puesto de votación que se implementará en todo el país. Desde ayer, la alcaldía de Soacha y la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá empezaron la ejecución del proyecto de construcción de interceptores y colectores en la autopista sur para darle paso al sistema de Transmilenio. Automatizar la División Político-Administrativa de Colombia, DIVIPOL, para ajustarla y actualizarla con los planes de ordenamiento territorial, una de las metas de la registraduría en el 2012. Desde hace 2 semanas, la Alcaldía de Girardot viene convocando a las mujeres girardoteñas para que se pongan al día con la prueba gratuita del virus del papiloma humano, el cual busca prevenir el cáncer de cuello uterino. Del 18 al 20 de mayo en Facatativá se realizará el 3er Congreso Nacional de Jóvenes y Universitarios Cundinamarca 2012. Aquí está el titular de Tocaima. Se instaló sesiones ordinarias correspondientes al mes de mayo en el Consejo Municipal de Tocaima. Hoy desde Guaduas. Visita sorpresiva a Guaduas realizó el señor gobernador del departamento, doctor Álvaro Cruz. Conozcamos ahora el titular desde Fomeque. Proyecto interesante de camperos 4x4 que lidera Luca, un experto que ha organizado este concurso para el 1 de julio del presente año en el municipio de Fomeque, Cundinamarca. Luca hace la invitación para todos los propietarios de Nissan Patrol de todos los municipios de Oriente para que se vinculen a este importante evento de Records Guinness. En Recorriendo Cundinamarca, 5 minutos para algo importante. Este es nuestro boletín de noticias en Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, los secretarios de Hacienda y Jurídica de Cundinamarca, Luis Alfonso González y José Fernando Suárez Venegas, radicaron ante la Asamblea Departamental el proyecto de ordenanza por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Departamental Cundinamarca Calidad de Vida 2012-2016. A partir del 2 de mayo, los diputados iniciarán el proceso de lectura, discusión y posterior aprobación del documento que se convertirá en la carta de navegación para promover el bienestar social y económico de los habitantes del departamento durante los próximos 4 años de administración. El documento contiene los lineamientos a seguir en materia de seguridad, ambiente, desarrollo social, competitividad e infraestructura para el desarrollo que se ejecutará en el departamento y con los cuales se busca garantizar el bienestar de todos los habitantes del ente territorial. En Tabio, su celebración de cumpleaños comienza hoy viernes y se prolongará hasta el próximo domingo 6 de mayo. El alcalde invita a los cundinamarqueses a la celebración cultural y folclórica. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y representantes de Invías visitaron la vía Guaduas-Honda, específicamente el Alto de la Mona, para inspeccionar y agilizar los trabajos de mitigación del invierno y habilitar este punto vial las 24 horas del día a partir del mes de junio. La Administración Departamental tomará las acciones necesarias para habilitar este importante corredor vial y recuperar la vocación turística de los municipios aledaños. En coordinación con Invías estamos dando instrucciones para acelerar las obras y los trabajos en el Alto de la Mona. Es importante recordar que en la anterior Semana Santa tuvimos un servicio de esta vía las 24 horas. Esperamos que ahora con una restricción de 12 horas se puedan adelantar las obras para que a finales del mes de mayo se pueda ampliar nuevamente a 24 horas el servicio y recuperar nuevamente el turismo de la zona, enfatizó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz. Por su parte, la Administración Departamental adelantará las obras en el sector del Alto de la Mona, ubicado entre los municipios de Guaduas y Puerto Bogotá, donde se realizarán varias obras, entre ellas la construcción de un viaducto, se atenderán las obras de mitigación del invierno en otros 5 sitios críticos en el sector, la construcción de terrazas, el manejo de las aguas superficiales, las zanjas de formación, la construcción de los muros y, de ser necesario, la construcción de un falso túnel para que esta vía esté abierta las 24 horas del día. En la mesa, sala de redacción. La Administración Municipal de la Mesa, en cabeza del alcalde Rodrigo Guarín, ha realizado la socialización del Consejo Municipal de Juventudes, reglamentado por la Ley 375 de 1997 y el Decreto 089 del año 2000. La iniciativa, que contó con la presencia del señor personero José Santos Tautiva, del registrador municipal Luis Alberto Roncancio, los concejales Adriana González, Patricia Ávila y Alexander Salcedo y Alfonso García, también estuvo acompañada por los representantes de los jóvenes, quienes expusieron su pensamiento, necesidades y aportes. En la reunión, igualmente se proyectó la elección de los 13 jueces de paz y reconciliación y, como iniciativa municipal, la creación del gobierno infantil, el cual constará de un alcalde, concejales, un personero y un juez. Esta iniciativa busca crear una cultura de liderazgo y democracia en los menores de la población. Basados en estas elecciones, el Consejo Municipal de Juventudes se realizará el próximo 25 de julio, las elecciones de los jueces de paz y reconciliación el 19 de septiembre y del gobierno infantil el 31 de octubre. En las mencionadas elecciones, la Registraduría Municipal implementará el voto electrónico como prueba para las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales. Es de resaltar que en la creación del gobierno infantil, el municipio de La Mesa, Cundinamarca, es pionero y líder gracias a la iniciativa del mandatario de la población. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Desde Tocaima nos informa Luis Alberto Díaz Rincón. Víctor Manuel, Jenny Patricia, muy buenos días. Hablamos con la concejal Maribel Segura Barón a propósito de la instalación de las sesiones ordinarias en segundo periodo de este año 2012 en el Consejo Municipal de Tocaima. Esto nos dijo a propósito de la presentación del Plan de Desarrollo Municipal. Todos con la expectativa grande de poder evaluar el plan de desarrollo presentado por el señor alcalde. Vamos a tener que estar muy juiciosos estudiando el plan de desarrollo, porque deben estar allí plasmadas todas las necesidades de nuestro municipio. La disposición está para que podamos entre todos aportar y poder lograr que ese plan de desarrollo sea el mejor de Cundinamarca, si se puede. También con varias expectativas también sobre qué ha pasado con el para hacer el ajuste al presupuesto que no se ha hecho, y todas las necesidades que el alcalde tenga, vamos a estar pendientes de poder solucionar cualquier impasse que se venga hacia nosotros. ¿Se ha tocado entre ustedes, los concejales y el alcalde, algo ya relacionado con el operador para el acueducto regional, pues que está en la oportunidad a través de un operador temporal? Sí, el tema no se ha tratado como tal, pero es la oportunidad que tenemos dentro del municipio de poder evaluar el comportamiento de este operador transitorio que hay y tomar una muy buena decisión. Acordémonos que la decisión no solamente compete a los alcaldes, sino que la operación también compete al ministerio y a la CREC, que también tiene parte en eso. Entonces hay que hacer una muy buena evaluación, y que si tenemos que darlo nuevamente a un operador, que las condiciones y las exigencias sean las más reales, ya que tenemos ya dos experiencias. Imposible, no vamos a poder ser capaces de poder exigir a un operador las condiciones que verdaderamente necesitamos en nuestro municipio, y que ya la experiencia la hemos vivido, y el alcalde pueda que no vaya a suceder como siempre ha sucedido, que toman unas decisiones y después los responsables son los concejales. Entonces esperamos que esta vez podamos conocer el documento final, que se logre y que el documento sea socializado y que el municipio, los habitantes del municipio lo sepan, a ver a qué nos vamos a tener con este nuevo operador. Concejal, otro tema también que se ha abordado mucho por estos días, ¿qué se conoce a ese respecto, concejal, y por qué el embargo como tal al municipio? Bueno, desafortunadamente no hemos podido sentarnos a hablar con el alcalde. Yo creo que mañana en la instalación el alcalde va a hacer una exposición de todo lo que ha sucedido con relación a esto de los embargos. Estamos tratando de formular un proyecto para la vereda de La Salada, que nos ofrecieron unos recursos por parte del representante José Ignacio Bermúdez, y vamos a responderle a la comunidad como se merece. Estamos también mirando con el diputado Héctor Cotrino, que también ha sido muy diligente, le ayudamos y ya también nos ha ofrecido su ayuda. Vamos a tratar de formular también otro proyecto para otra vereda, trabajando usted como siempre responsablemente por la comunidad de Tocaima. Estas son las noticias más importantes, Víctor Manuel y Jenny Patricia, desde el municipio de Tocaima, Cundinamarca, desde los 107.8 Shalom Estéreo. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Recibimos ahora en Recorriendo Cundinamarca las noticias desde Guaduas Estéreo. Aquí están las noticias desde la villa de Guaduas. El señor gobernador del departamento, doctor Álvaro Cruz, realizó una visita sorpresiva a nuestro municipio. Al preguntarle el motivo, nos contestó lo siguiente. Sí estoy haciendo un recorrido por todo el corredor occidental de las vías, iniciando en Facatativá, por el sector de Albán, de Sasaima, de Villeta,

o 4 años, dijo. Finalmente, en la visita de Cruz Vargas al municipio de Puerto Bogotá, también se analizaron las obras de contención del río Magdalena, que serán tramitadas por Cor Magdalena. Una de ellas es la inversión para conectar al acueducto de Mariquita Honda, que es indispensable para el desarrollo de esta comunidad. Asimismo, la administración departamental impulsará la construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado, entregará una ambulancia y un compactador de basura, además de varias obras menores en el tema educativo. En Zipaquirá, sala de redacción. Después de su victoria en el Gran Prix Internacional Jimena Restrepo, el atleta zipaquireño Freddy Espinosa viajó a Sao Paulo con el apoyo del Comité Olímpico Colombiano, la Federación Colombiana de Atletismo, la Alcaldía y el Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deportes de Zipaquirá para continuar su etapa competitiva camino al sueño olímpico. Hoy viernes 4 de mayo, Freddy estará en el Campeonato Suramericano de la Milla en Belén, una competencia sobre 1.600 metros. El próximo domingo 6 tomará la partida en el Gran Prix Internacional, también en Belén, y el miércoles 9 de mayo buscará la marca olímpica de los 1.500 metros en el Gran Prix Internacional de Fortaleza, para conseguir la marca mínima que le permita integrar la Selección Olímpica Nacional. Espinosa debe conseguir un tiempo cercano a los 3 minutos 39 segundos. En Tocaima, sala de redacción. Las continuas lluvias que afectan esta zona de Cundinamarca tienen a la red vial terciaria de Tocaima con graves inconvenientes para los residentes en las 36 veredas, sostiene el alcalde Fernando Afanador Puentes. Solo tenemos una retroexcavadora y una motoniveladora, situación que nos llevó a contratar más maquinaria para poder atender los numerosos sitios donde el invierno afectó nuestras carreteras, dijo el funcionario. Afanador Puentes agregó que las veredas más afectadas y donde hoy tenemos maquinaria son Copó, Santo Domingo y Las Mercedes. Vamos arreglando poco a poco, pero las gentes deben entender que lo extenso de las vías y los problemas nos toman tiempo en su reparación. En Soacha, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, señaló que el cronograma de obras presentado por la Agencia Nacional de la Infraestructura informa que para mediados del año entrante estarán terminadas las obras. Sin embargo, dijo el mandatario, de acuerdo con mi experiencia profesional, considero que las obras estarán terminadas a finales del año 2013. Hemos tomado varias decisiones con el Ministerio, la Alcaldía, la Agencia Nacional de Infraestructura, el Departamento. Y es lo primero, forzar para que se cumpla el cronograma de terminación de la primera fase para el primer semestre. Como lo he dicho, hay una serie de contingencias que a mí me hacen prever que es difícil y por eso yo prefiero hablar de finales del año entrante. Tenemos unos inconvenientes complejos que se han venido presentando y es el incremento de los terrenos que han tenido que adquirirse y la falta de disponibilidad de ellos en algunos sectores, como por ejemplo para la construcción del puente vehicular y peatonal en San Mateo, que es de vital importancia. Son recursos que en los últimos 4 años se han incrementado de 300 mil pesos metro cuadrado a 1 millón o 1.5 millones de pesos metro cuadrado. Eso ha lógicamente desequilibrado la ingeniería financiera del proyecto. Por otro lado, pues he recomendado que se estudie la posibilidad en algunos sectores de poder hacer algunos pasos deprimidos que podría mejorar esas condiciones, hacer esos análisis. En este sentido, el mandatario cundinamarqués señaló que se tomaron varias decisiones con el Ministerio de Transporte, la Alcaldía Municipal, la Agencia Nacional para la Infraestructura, ANI, y el Departamento. La primera de ellas consiste en forzar para que se cumpla el cronograma de la terminación de la primera fase para el primer semestre del año entrante. Y como lo he dicho, hay una serie de contingencias que a mí me hacen prever y ver que es difícil y por eso yo prefiero hablar de finales del año entrante, declaró el gobernador. En Bogotá, sala de redacción. La Registraduría Nacional del Estado Civil inició ayer 3 de mayo una prueba piloto en el departamento de Cundinamarca para probar la nueva plataforma informática de actualización de puestos de votación que se implementará en todo el país. Esta prueba se realizará primero en el departamento de Cundinamarca con el fin de verificar el funcionamiento del software antes de ponerlo en marcha en la prueba a nivel nacional. Una vez finalice el piloto en este departamento, se procederá a realizar las mejoras o adicionar las variables que que no se hayan contemplado. Luego de este proceso se pondrá en marcha la plataforma y se le dará acceso a todas las zonas del país para que inicien con el cargue de la información. Los registradores a través de Internet deben ingresar al aplicativo y cargar las fotografías de los puestos de votación, fotos de la entrada, la salida, los corredores, los salones, los espacios donde se instalan las mesas y el croquis de cada puesto de votación. Asimismo, podrán enviar las características detalladas del puesto y todas las sugerencias para realizar las adecuaciones necesarias a estos sitios que serán habilitados para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto en las próximas elecciones de 2014. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial, y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. En Recorriendo Cundinamarca tenemos como invitado en este momento al señor alcalde del municipio de Tabio, Óscar Eduardo Rodríguez Lozano. Señor alcalde, muy buenos días, bienvenido a estas 25 emisoras que conforman la red Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Un gran saludo para todos. Señor alcalde, inicialmente quisiéramos conocer en una pequeña ilustración para nuestros amables oyentes en qué basó sus puntos fundamentales de lo que fue su propuesta, su programa de gobierno. Iniciamos pues ahorita los primeros 100 días de gobierno con un programa de reestructuración administrativa que se gestionó y que avaló el Consejo Municipal. Adicionalmente, quedaron incluidos pues dentro del plan de desarrollo todas las propuestas que se le plantearon a la comunidad, como lo fue dejar territorios para agroindustria dentro del municipio, dejar zonas específicas para vivienda e interés social que vienen contempladas dentro del esquema de ordenamiento territorial, y el gran avance de pues entregarle culminado el pasado lunes 30, el plan de desarrollo del Consejo Municipal, el cual fue desarrollado directamente por los secretarios de despacho. Ha sido pues un proceso de organización administrativa en donde pues va avanzando la administración. Ya esperamos que a final de el presente mes pues quede aprobado el plan de desarrollo y logremos despegar en muchos temas importantes para el municipio. A propósito de esto último que usted señala, señor alcalde, ¿quedó usted satisfecho con la forma como fue confeccionado, elaborado, seguramente con la participación comunitaria, el plan de desarrollo? Sí, se hicieron 17 reuniones con la comunidad en los principales sectores. Tal vez un municipio que cuenta con 19 juntas de acción comunal, aproximadamente una reunión por sector. Y como les comentaba inicialmente, fue desarrollado por los mismos secretarios de despacho, quienes son personas oriundas del municipio y conocen las diferentes necesidades de los sectores. Eso permite que el plan sea concreto, sea consistente, reduce costos de elaboración del mismo proyecto y permite que cada uno de los secretarios empape de lo que tenemos proyectado para el cuatrenio. Señor alcalde, ¿cómo le fue en estos primeros meses de gobierno? ¿Qué ha podido adelantar de todos esos planes y proyectos que nos ha señalado? Dentro de los principales planes que se han adelantado es el convenio con la parroquia. Se firmó un convenio de cooperación para que la universidad llegue al municipio de Tabio. Tabio es un municipio que cuenta con 25.000 habitantes y no tiene una institución de educación superior. Ese es un punto importante. Segundo, hacer la apertura del comedor comunitario para el adulto mayor. Ya se realizó y está en marcha su funcionamiento. Tercero, la adquisición de una motoniveladora para el municipio, para el mejoramiento de las vías. Tenemos muchas vías destapadas, mucha vía rural, y con el nuevo banco de maquinaria pues que se está adquiriendo, pues permitirá prestar una mejor atención en materia de vías. Cuarto, disponer de una zona para vivienda. Ya fue avalada por la CAR, estamos en proceso de concertación y en etapa final de aprobación del esquema de ordenamiento, lo cual permite que en el plan de desarrollo dejemos una zona para vivienda de interés social que desarrollará directamente el municipio y que ya quedó planteada y avalada por la CAR como una zona y un tipo de suelo apto para desarrollar este tipo de construcción. Señor alcalde, el municipio de Tabio va a celebrar un aniversario más de su creación, de su fundación. ¿Cuál es la fecha exacta y qué tiene preparado para esta realización? La fecha exacta es el día 5 de abril, el municipio estuvo de aniversario. Por cuestiones de la temporada invernal, siempre se realiza en el mes de abril el cumpleaños del municipio, pero tuvimos que aplazarlo unos días porque hubo unas necesidades prioritarias para atender y estamos de aniversario este viernes con marchas de colegios, con banda marcial. La verdad es un homenaje al municipio lo que hemos enfocado. Y para el día sábado y domingo, sinfónica del municipio de Tocancipá, danzas tradicionales, un tema cultural, un compartir para aproximadamente 2.500 personas, una torta que se va a ofrecer para todas las personas en homenaje al municipio, show de luces y pues bueno, también aprovecho de invitar a todos los oyentes para que nos acompañen viernes, sábado y domingo en el cumpleaños del municipio. De acuerdo, ustedes acerca del ritmo colombiano, el torbellino, han tenido una tradición importante en el municipio. ¿Qué hay de esto? El Festival Nacional del Torbellino continúa. La fecha que se ha dispuesto por ordenanza departamental es del mes de noviembre. Nosotros pues queremos es comentarlo, apropiar algunos recursos para que funcione de una mejor forma y sí, realmente es un símbolo, una insignia del municipio. Vamos para el 21º Festival del Torbellino y pues ya será un evento un poco más grande que lo desarrollemos en el mes de noviembre. Señor alcalde, ¿algún énfasis especial en la población de mujeres y de niños? En materia del plan de desarrollo, pues se está terminando la construcción de un hogar múltiple de bienestar familiar. Nosotros vamos elaborando lo que es tercera y cuarta etapa. La tercera ya está en un 90% culminada, ya vamos para la cuarta etapa y terminar el hogar múltiple de bienestar familiar. Y para mujer, pues estamos organizando todo lo que es consejo de mujeres y demás para poder empezar a trabajar talleres productivos y microempresas para las mujeres del municipio. Hay un punto de apoyo fundamental para los mandatarios seccionales y es el consejo municipal. ¿Cómo le va con los ediles? Bien, es un consejo. Yo, pues, a manera de comentario, terminé mi periodo de concejal e ingresé como alcalde municipal. Entonces, pues, conozco la mecánica del consejo. Me parece que es un buen consejo y, pues, yo realmente estoy abierto a cualquier actividad propositiva o cualquier propuesta que tengan por parte del consejo municipal. Entonces, es válido y han hecho su trabajo bien y estamos avanzando en buena marcha con el Consejo Municipal. Y por supuesto, otro soporte fundamental para ustedes es el primer mandatario de los cundinamarqueses. ¿Qué acuerdos o qué promesas le ha hecho el señor Álvaro Cruz, gobernador de Cundinamarca? Con él tenemos propuestas. Uno, del acueducto para el municipio de Tabio, es un proyecto que ya está avalado por Aguas de Cundinamarca y que vamos a presentar en ventanilla única al Ministerio para solucionar el déficit de agua del municipio, un proyecto primordial. Segundo, algo que debemos trabajarle muy fuerte de la mano al gobernador y es hacer la vía Tabio-Chía. Es una vía de 4 kilómetros aproximadamente que comunicará el municipio de Tabio con Chía de una forma más ágil. En el momento está el trazado de la línea, pero ahí es una vía destapada y necesitamos adecuarla y pavimentarla para que sea una vía de acceso en mejores condiciones. Y con él pues contamos con las puertas abiertas. Yo guardo muy buena relación con el señor gobernador. Indudablemente pues estamos en ese proceso de organización. Él también anda también organizando ya su gabinete y pues las cosas van bien, van en marcha con él. Vamos trabajando de la mano. Señor alcalde Óscar Eduardo Rodríguez Lozano, alcalde del municipio de Tabio, ¿cómo les ha ido con la etapa de esta ola invernal? En términos generales, bien. Sí, hemos tenido algunos pequeños problemas. Nosotros tenemos 7 puntos identificados en el topa que podamos atender las diferentes emergencias. Adicionalmente, se cuenta con con el Bactor de Asocentro, de la Asociación de Municipios de Sabana Centro, y pues permite que se presente una, se preste una atención oportuna a todos los habitantes. Indudablemente, pues en algunos días de la semana, hace dos semanas, estuvimos en alerta naranja, y pues la administración estuvo dispuesta a trabajar y atender los diferentes puntos principales donde se presentara algún tipo de emergencia, pero es, ha sido manejable. No hemos tenido vías bloqueadas, tuvimos un pequeño derrumbe que en medio día lo retiramos y no más, básicamente eso. Que creo que pues para otros municipios del departamento es un poco más grave la temporada de invernal que se presente o se pueda presentar. Muy bien, en Recorriendo Cundinamarca, el señor alcalde del municipio de Tabio, Óscar Eduardo Rodríguez Lozano. Señor alcalde, muy amable por aceptar nuestra invitación. No, para mí es un gusto y de verdad pues bienvenidos al municipio de Tabio y extenderles un cordial saludo para todos los oyentes y deseándoles que tengan muy buen día. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. A esta hora de la mañana hacemos contacto con Chingaza Estéreo. Vamos a conocer las noticias más importantes en Fomiki. Para Recorriendo Cundinamarca, hablamos con Luca, el organizador de este importante evento que pretende reunir más de 700 camperos en el municipio de Fomeque de la marca Nissan Patrol, modelos 1983 y anteriores, como la referencia H60. Certamen que se realizará el 1 de julio del 2012 con diferentes actividades programadas para este día. Luca, nuestro invitado, nos cuenta de qué se trata. Gracias. Bueno, es básicamente un Guinness Records con la compañía Guinness Record de Inglaterra, que nos viene a colaborar en este evento. Se trata de resaltar la cualidad que tiene Fomeque, Cundinamarca. Este es el municipio que quizás tiene más Nissan Patrol H60 en el mundo. Conjuntamente con este evento queremos que este vehículo sea declarado patrimonio nacional, porque lo merece. Este vehículo ha sido el asadón, el machete, la herramienta de trabajo de Fomeque, y actualmente es un vehículo que aún transporta el mercado, los productos, los estudiantes, el personal, todos los servicios los presta este vehículo, que es irreemplazable, es una mole. Lo otro que también queremos hacer es contarle al mundo que este es un municipio fértil, que es un municipio hermoso, que es un municipio agradable, con un clima bellísimo, muy cercano a Bogotá, aquí tras las montañas de Monserrate. Bueno, también esperamos este día pues animarla con unos eventos paralelos, entre ellos algo que se va a llamar Sumo 4x4 y 4x4 con remolque. Estos dos eventos que son de competencia, que esperamos que los juzgue la Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo, es donde van a participar, por ejemplo, en Sumo 4x4, 16 parejas que esperamos que se inscriban, y son 16 parejas de vehículos cualquier marca, pero que sean 4x4 básicamente. Este Sumo es poner dos carros de reversa, uno contra el otro, y entre ellos amarrar una cuerda o slinga, y a la voz de dos cornetazos con los jueces de la federación, o dos cornetazos, dos sonidos, aceleran y cada uno arranca en direcciones diferentes. El vehículo que logre arrastrar al otro 20 centímetros pasa a una segunda ronda, es decir, son 16 parejas, luego se convierten a 8, 4 y 2, y de ahí tendremos un ganador. Y 4x4 con remolque, pura reversa, es básicamente un remolque con unas especificaciones muy normalitas, en donde se ancla a un campero y un trazado en una calle pavimentada, se ponen dos cintas con postes removibles y con unas curvas con cierto grado de dificultad, donde 16 o 20 vehículos mejor van a hacer la operación en reverso, el que tarde menos tiempo en recorrer la zona. En este concurso de Guinness Records, Luca hizo la siguiente invitación para los propietarios de Nissan Patrol del municipio de Fomeque, municipios del Oriente y Cundinamarca. Bueno, básicamente queremos invitar a todos los propietarios o operarios de los vehículos Nissan Patrol H60 del modelo 1983 hacia atrás, en donde queremos que no falte ni uno de la región del Oriente, de todo Cundinamarca y de todos los lugares que puedan asistir. Queremos reunir, o esperamos reunir, algunos 700 vehículos para este récord internacional. También este día queremos hacer algunos espectáculos en el tema de mostrar las capacidades de Nissan. Entonces queremos cargar un Nissan con unas 50 personas o más y hacerlo caminar al menos media cuadra. También esperamos tomar 6 vehículos y cargarlos con los productos locales. Habichuela, otro con huevos, otro con tomate de árbol, otro con tomate de guiso, otro con pimentón. En fin, mostrar los productos locales y mostrar este vehículo cómo ha sido útil en la región. También queremos tomar unos 5 vehículos y embarrarlos a propósito y encaramarlos unos sobre otros para hacer una escultura Nissan, hacerle honor a este vehículo que definitivamente ha sido la herramienta, ha sido como el asadón, como el machete de esta región. Para Recorriendo Cundinamarca, Luca nos cuenta que hay algunas compañías interesadas en este evento que se ha programado para el municipio de Fomeque. Sí, pues ahí ya hay una acogida, digamos, hay mucho interés por participar en el evento, tanto como de Nissan, Bogotá o de Nissan Colombia, y de otras compañías como Comcel, como Servientrega, como Efecti, algunas compañías de lubricantes como Elf Lubricant de Francia, que nos ha acompañado en ocasiones anteriores. Esperamos que algunas otras compañías que nos apoyen en esta intención. Esto es más para mostrar aquí la riqueza cultural que tienen estos municipios, sobre todo este municipio de Fomeque, como también lo pueden tener otros municipios que deben de tener otras cualidades similares. El organizador del evento reitera su invitación para este concurso de Records Guinness a todos los propietarios de Nissan Patrol y los invita para que se inscriban al siguiente número telefónico. Bueno, tengo un número 314-632-1455. Chingaza Estéreo. Agradecemos de manera especial a todos nuestros amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca por amplificarnos a esta hora. Les habló Raúl Villar Lara desde Chingaza Estéreo en el municipio de Fomeque, Cundinamarca. Sigan ustedes, compañeros, en estudio. Y ahora originamos nuestra información desde Cibaté. Los católicos del departamento y sobre todo los devotos de la Virgen del Carmen van a tener un sitio más cercano donde acudir. Hola, ¿qué tal, Patricia y Víctor Manuel y oyentes de Recorriendo Cundinamarca? Les habla Beto Barbosa desde el municipio de Cibaté a través de los 88.3 de Ciba Estéreo. Nos encontramos en este momento con el párroco del municipio de Cibaté, César Rosso, quien tiene noticias muy interesantes para nuestro municipio en lo que tiene que ver con lo religioso, lo espiritual y también con la parte de turismo en el municipio de Cibaté. Padre César Rosso, muy buenos días y bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días para todos nuestros hermanos de Ciba Estéreo, deseándoles muchas bendiciones en su trabajo, en su noticiero y también en este recorrido por Cundinamarca. Padre, tenemos entendido que la parroquia Nuestra Señora del Carmen del municipio de Cibaté, que es una de las parroquias más hermosas y más bellas de nuestro departamento de Cundinamarca y con una población altamente católica aquí en el municipio de Cibaté, ahora va a sufrir una transformación muy importante. ¿De qué se trata, padre? Sí, de manera especial está el proyecto de convertir la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Cibaté, convertirla en santuario diocesano. Todas las diócesis tienen un lugar de peregrinación y nuestra diócesis de Soacha, Bosa y Cibaté, a la cual pertenece nuestra parroquia, por este deseo y el querer de nuestro obispo Monseñor Daniel Caro, se ha empezado todo el proyecto desde hace ya unos 4 o 5 años, mirar cómo la parroquia rural por excelencia que tiene nuestra diócesis pasa a ser santuario bajo la dedicación de Nuestra Señora del Carmen de Cibaté. ¿Esto en qué fecha va a suceder, padre? Con la gracia de Dios va a ser para el 2013, para el mes de julio. Yo creo que es más o menos como el 14 de julio del 2013 tendremos la celebración, la consagración del templo como santuario. Bueno, padre, una pregunta bien importante. ¿Por qué la diócesis de Soacha, Bosa, han escogido a Cibaté precisamente para que sea el santuario de la diócesis? Primero porque la devoción a Nuestra Señora del Carmen de Cibaté es una devoción muy popular, es una devoción muy cercana a la gente, a los campesinos, muy cercana a los conductores, muy cercana también para pedir la protección y el auxilio para todas las personas que viajan. Y además porque dentro de la diócesis de Cibaté, la única parroquia 100% rural es Cibaté. Padre, ¿quiénes presiden esta celebración y sobre todo por qué de parroquia santuario? ¿Cómo es esa transformación? Pues de manera especial se viene haciendo un proceso, se requiere un lugar de peregrinación, digamos, propio para la diócesis, pero que igual se abre para todas las personas que quieran visitar nuestro municipio. Y después de ser parroquia, al mirar la necesidad de la peregrinación, entonces se elige una de ellas para que sea ese centro. ¿Quiénes van a estar celebrando el próximo año para el 14 de julio esta consagración? Estará, si Dios quiere, el señor nuncio apostólico, Monseñor Aldo Cavalli, y nuestro obispo, Monseñor Daniel Caro. La consagración del templo hay una celebración muy, muy especial donde hay la unción con el Santo Crisma, por ejemplo, del altar, 12 lugares diferentes del templo que se ungen con Crisma y se colocan allí como unos lugarcitos como para unas velas que van a manifestar la presencia de los 12 apóstoles. Entonces, esta celebración es realmente importantísima, no solo para la diócesis, sino también para el municipio. En la parte religiosa y espiritual, ¿qué beneficios trae para los creyentes de la religión católica que la parroquia se convierta en santuario? Bueno, a nivel espiritual y religioso, pues porque es centro de peregrinación y va a convocar gente con seguridad de muchos lugares. Sabemos muy bien que el santuario más cercano de la Virgen del Carmen en este momento lo tenemos en Apicalá, pero aquí de manera especial en Cundinamarca hasta el momento no conozco de algún santuario dedicado a Nuestra Señora del Carmen. Por eso va a atraer muchas personas, va a atraer a muchos creyentes, va a atraer personas con fe en Nuestra Señora, y además de saber que muchos van a recibir su salud, sus familias van a ser protegidas, que sus familias van a ir bajo el auxilio de Nuestra Señora. Entonces son todas las bendiciones de convocar, de unir y de fortalecer en la fe católica, serán de los grandes beneficios que va a recibir por ser santuario esta parroquia. Aparte de lo espiritual y de lo religioso, Padre, ¿qué beneficios también traería para el municipio en sí que la parroquia se convierta en santuario? Bueno, el municipio pues le favorece en diferentes aspectos. Primero, el turismo, sabiendo que cuando la gente viene a un lugar nuevo que no conoce, se genera un gran movimiento económico, se genera un gran movimiento también social, de cierta manera. Hay un crecimiento en la parte económica, material del municipio, y además que va a ser un municipio que se va a reconocer, va a resaltar por encima de otros por el mismo hecho de tener allí un santuario. Bueno, Padre, por último, pues empecemos ya desde luego a invitar a todos los oyentes del departamento de Cundinamarca, teniendo en cuenta que nos escuchan en todo el departamento en este momento, para que ya empiecen a venir a Cibaté a visitarnos y que puedan observar esta hermosísima parroquia que tenemos. Bueno, quiero invitar a todos los hermanos de Cundinamarca para que vengan a Cibaté. Los invitamos desde ahora para el 14 de julio de 2013. Al mediodía, si Dios quiere, será esta celebración. Invitarlos para que ustedes vengan, para que se den cuenta de un municipio muy, muy hermoso, de un lugar con gente muy acogedora, con gente muy dispuesta a abrir los brazos, a dar un amor de fe. Por eso, qué bueno que ustedes vengan a compartir con nosotros también esta alegría. Entonces no se les olvide que Cibaté prontamente será convertida, la parroquia será convertida en santuario diocesano. Este fue un informe para Recorriendo Cundinamarca desde Ciba Estéreo Cibaté. Les habló Beto Barbosa. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, 5 minutos para algo importante. Este es nuestro boletín de noticias en Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción. Cundinamarca iniciará con la actualización del estado y ubicación de los puestos de votación. La entidad monitoreará diariamente cómo se desarrolla el proceso de cargue y el desempeño de esta nueva plataforma que fue anunciada en la última sesión de la Comisión Asesora para la Implementación del Voto Electrónico. De acuerdo con lo señalado por la Registraduría ante la Comisión, entre los planes de la entidad está automatizar la División Político-Administrativa de Colombia, DIVIPOL, para ajustarla y actualizarla con los planes de ordenamiento territorial y conocer no solo su situación jurídica, sino también la situación física y logística de cada puesto de votación. Esto por cuanto es necesario verificar la conectividad, conexiones eléctricas y demás características en los puestos de votación, teniendo en cuenta que aún no todos están bajo techo y los requerimientos técnicos para la implementación del voto electrónico, el escrutinio automatizado y otras novedades tecnológicas son exigentes. En Sesquilé, Secretaría de Prensa de la Gobernación, un total de 600 bailarines danzaron en la plaza principal del municipio de Sesquilé para unirse a la iniciativa nacional de batir el récord Guinness al bailar durante más de 5 minutos la famosa cumbia La Pollera Colorá del maestro Wilson Choperena. El evento contó con la participación del alcalde del municipio de Sesquilé, Ricardo Cortés Rosso, gabinete municipal, departamental y delegaciones de varias compañías de Albán, Chía, Sopó, Cogua, Chocontá, Guatavita, El Rosal, Suesca y Bogotá. Dos participantes del evento, que reunió a bailarines y habitantes de la región, tuvieron vestidos con sus respectivos sombreros, vuelteaos, pañoletas rojas, rabo y gallo, en el caso de los hombres, y polleras y velas blancas en el caso de las mujeres. En 3 semanas se conocerán los resultados del evento según respuesta del Ministerio de Cultura. En Girardot, sala de redacción. Desde hace más de 2 semanas, la Alcaldía de Girardot, junto al Instituto Nacional de Cancerología, invitan a todas las mujeres girardoteñas para que se pongan al día con la prueba gratuita del virus del papiloma humano, el cual busca prevenir el cáncer de cuello uterino. Las mujeres interesadas en practicarse el examen pueden acercarse a las instalaciones del Hospital San Rafael a partir de las 8 de la mañana del lunes a sábado. En Guadua, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Guadua será incluido dentro de los 15 municipios patrimonio del país, gracias a sus características arquitectónicas, históricas, identitarias y ambientales. Así lo aseguró el viceministro de Comercio, Industria y Turismo, Oscar Rueda, en el segundo encuentro de la Red de Municipios Patrimoniales realizado recientemente en Onda Tolima. Durante la reunión participaron el viceministro de Comercio, Industria y Turismo, Oscar Rueda, la gerente del Instituto de Cultura y Turismo de Cundinamarca, Catalina Acosta, y el senador Juan Lozano, entre otras autoridades del sector turístico de Cundinamarca y Tolima. En desarrollo del evento, el viceministro Oscar Rueda hizo oficialmente el nombramiento de Guaduas como Patrimonio Turístico de la Nación. Esta mención potencializará el patrimonio cultural de este municipio mediante su promoción, lo que permitirá generar oportunidades de desarrollo económico en la comunidad con la entrega de cerca de 1.500 millones de pesos. Inicialmente, los pueblos patrimonio eran solo 10 en el país, que fueron presentados al mundo por el presidente Juan Manuel Santos durante la inauguración de la reciente vitrina turística ANATO. No obstante, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo abrió 5 nuevos cupos para los destinos turísticos considerados como bienes de interés cultural, uno de ellos para Cundinamarca, que será representado por Guaduas. En Facatativá, sala de redacción. La Fundación de Profesionales Génesis y el Grupo de Investigación de la Universidad San Martín, CAT Facatativá, con el apoyo de la Secretaría de Educación de Facatativá, han venido trabajando durante los últimos 3 años con jóvenes de diversas instituciones de educación básica secundaria y universidades del territorio colombiano, el tema de los valores en la juventud. Por lo mismo, y resaltando los valores, la Alcaldía Municipal de Facatativá, la Fundación de Profesionales Génesis, la Fundación Universitaria San Martín, CAT Facatativá, con la aprobación oficial de la Secretaría de Educación de Facatativá, ha escogido el municipio para realizar el tercer Congreso Nacional de Jóvenes y Universitarios Cundinamarca 2012, cuyo lema es Joven, vive la vida, defiende tus valores. Este será un espacio que ayudará a responder algunas inquietudes desde una posición cristiana, humana, política, social y cultural, a fin de descubrir una vida nueva en Cristo, En medio de la sociedad de contrastes que en la actualidad vivimos, este congreso se realizará los días 18, 19 y 20 de mayo de 2012 en las instalaciones del Colegio Manuela Ayala, localizado en la calle 15, número 1024, del municipio de Facatativá, en la hermosa sabana del occidente colombiano, a 40 minutos de la ciudad de Bogotá. Se hará énfasis por medio de mesas de trabajo en temas como la responsabilidad, unidad, igualdad, fidelidad, respeto, honestidad, solidaridad, tolerancia, urbanidad, cultura política, ética profesional, colaboración y compañerismo dentro del ámbito de la formación académica, científica, cultural. En Facatativá, sala de redacción, un grupo de niñas, estudiantes de tercero primaria en Facatativá, se pusieron de acuerdo para llevar medicamentos de la casa y dárselos en un yogur a la profesora por haber perdido matemáticas. Una de las estudiantes se arrepintió y le contó el plan a la maestra. La institución dio aviso a las autoridades y luego de una requisa en los salones la policía encontró en poder de las menores el veneno y los medicamentos. Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar inició una investigación contra los padres de familia de las menores involucradas que, según la policía, no superan los 9 años de edad. El secretario de Educación de Facatativá, Juan Carlos Buitrago, se declaró sorprendido con la noticia y dijo que iba a indagar con los rectores de los 102 colegios del municipio. En Soacha, sala de redacción. Desde ayer, la alcaldía de Soacha y la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá empezaron la ejecución del proyecto de construcción de interceptores y colectores en la autopista sur para darle paso al sistema de Transmilenio. En consecuencia, señores conductores, sírvanse tener en cuenta estas recomendaciones. Los vehículos que se desplazan por la autopista sur en sentido sur-norte, a la altura de la calle Segunda, deben tomar los carriles de Transmilenio y se incorporan a los carriles mixtos que están a la altura de la calle 15. Desde la calle 12 podrán circular a un carril en la calzada lenta mixta hasta límites con Bogotá. Los vehículos que deseen entrar a predios o zonas aledañas hacia el costado sur en la zona industrial de Cazucá tendrán ingreso y salida por las calles 5, 6 y 12 para facilitar la movilidad en el sector. En la zona de los puentes peatonales se tendrán instalados paraderos para acceder al transporte público y los senderos peatonales serán debidamente señalizados. Y bien, Víctor Manuel y queridos oyentes, finaliza una emisión más de Recorriendo Cundinamarca, el informativo de integración de las radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía. Mañana los invitamos a escuchar el gran resumen semanal de Recorriendo Cundinamarca en el horario habitual en cada una de las emisoras comunitarias. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Parra. Y hoy con ustedes, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricio Rodríguez. Un feliz día para todos. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.